me ataca por la espalda. Surge de una canción, de un perfume o sin razón, hiriendo sin piedad mi corazón. A veces tu recuerdo se esconde en otros labios, me habla con tu voz y me dice mi amor, y pretendo que te estoy besando. Y sigue siendo tú el centro de mi mundo. Y sigue siendo tú mi dolor más profundo. Lo que no pudo ser, lo que siempre amaré. A veces es tan cruel recordarte otra vez. Es tu recuerdo, se sienta aquí a mi lado, vuelve a mirarme con intensidad y ciegamente vuelvo a confiar, pero se esfuma así, quiero abrazarlo. Sigue siendo tú el centro de mi mundo. Sigue siendo tú mi dolor más profundo. Lo que no pudo ser, lo que siempre amaré. A veces es tan cruel, tan cruel recordarte otra vez. Recordarte otra vez.